hay argumentos para una regularización, que no se quiera decir que es masiva porque esto suena mal en el contexto europeo e incluso en algunos sectores políticos en España, es otra cosa. Pero atando quizás cabos perfectamente a los grupos políticos y entendiendo también el reclamo del mercado laboral, porque es que esta es la parte importante también. Hay una necesidad en el mercado laboral, en el campo, en la hostelería, entre otros sectores, podrían perfectamente llevar a cabo una regularización. Ricardo. Sí, mire, Jorge, obviamente las regularizaciones tienen muchos problemas, tanto cuando se autorizan como cuando no se llevan a cabo. Como te digo, es una cuestión de voluntad política, de situación política. Y en este momento, si a alguien le conviene el debate político de inmigración, es a los partidos de derechas, tanto el partido Vox como el partido PP. Pero el Partido Popular admitió a trámite, al igual que el Partido Socialista. Claro, porque es que les interesa el debate. A ellos les interesa llevar a un debate de esto, porque en este momento necesitan sacar pecho. Necesitan meter el antipatriotismo dentro del español por la proximidad de las elecciones. Entonces, a los que más les favorece un debate de esto es a la propia derecha, a los que no están en el gobierno. Porque ellos buscan con eso poner en contra al nacional español, al nacido español, en contra de la inmigración. Y le crean la crean como un gran problema que sabemos que realmente no lo es. Pero mire, entonces, cómo son las cosas. Perfecto. Se le está dando dulce a estos partidos que rechazan la multiculturalidad, porque ellos van a llegar a debatir en contra, así lo hayan aprobado a trámite. Ellos no van a aceptar eso. ¿Sin por qué? Porque quien está llevando a cabo esto es la izquierda, es el PSOE especialmente. Y la derecha le conviene entrar en un contrapunteo ahorita en este momento. Entonces a mí me parece que esto es un juego, ojalá que no se dé así, yo quiero equivocarme, quiero que todo esto se dé en favor de la ciudadanía, de nuestra gente, pero a mí me parece que aquí hay un tinte político muy, muy grande, y es precisamente el debate que se va a realizar en el Congreso sobre eso. Aquí va a volver a nacer el antipatriotismo que nace cada vez que se habla de una regularización. Cada vez que uno de los partidos políticos, independientemente si son de izquierdas o de derechas, sacan un tema sobre migración. Esto alborota el antipatriotismo y el patriotismo dentro de los nacionales. Entonces es un tema que hay que manejarlo con mucha cordura, con mucha tranquilidad, no crear falsas expectativas, que la gente no se duerma esperando una regularización, que siga haciendo sus trámites normales que viene haciendo, que siga trabajando común y corriente, y mientras que tenga trabajito, pues obviamente los documentos hacen falta, pero al menos están obteniendo ingresos. La regularización pasará mucho tiempo hasta que esto llegue. Yo le pongo por lo menos de llegar a aceptarse unos 6 meses. Entonces, creo que hay que tener mucha fe y mucho optimismo, pero también ser muy realistas, que el ambiente político, tanto en España como en Europa, no está para una regularización. Yo estoy de acuerdo con esa observación. Pero decías tú, Ricardo, que a la derecha le interesa el debate, pero mira, hoy encuentro en el diario El Mundo, precisamente, que el socio mayoritario de los que apoyaron la tramitación de esta iniciativa legislativa popular apunta a la Unión Europea para justificar un eventual rechazo. Y bien, estamos hablando de la izquierda es la que está poniendo el primer pero. Sí, el Partido Socialista, ya lo decías tú en algún momento, a nivel europeo perfectamente lo pueden rechazar. Y quizás lo que hay de fondo aquí es esa disputa que hay entre el Partido Socialista y de una u otra forma con Sumar, que se ha apoderado del proyecto prácticamente. Está abanderando. Sí, son los egos personalizados, los en la política, ¿no? Que toda parte lo hay. Cada uno quiere atribuirse las cosas buenas, y cuando hay cosas malas, entonces todo el mundo quiere echarle la culpa al otro medio mundo. Entonces es muy normal, pero hay una cosa muy cierta. Sumar sí ha tenido mucho que ver en este proyecto, y creo que lo sabemos todos los que hacemos más o menos un seguimiento a la política española, pero creo que Sumar tiene un gran papel, ha tenido un gran papel en este proceso de regularización que se piensa hacer, porque ellos, no se nos olvide que ellos fueron los de la iniciativa de recoger la firma hace 5 años, bueno, hablo de asociaciones, sí, pero fueron apoyadas por Sumar, incluso fueron apoyadas por Podemos, bueno, todos los partidos de izquierdas generalmente apoyan siempre este tipo de acciones, ¿no? Los que siempre se oponen por una u otra razón, ahí ya simplemente por joder, y ocurre también al contrario cuando es la derecha la que lo hace. Entonces son cuestiones que política ya nos damos cuenta que el uno trata de entorpecer las cosas buenas que hace el otro y considera que son malas. Entonces, los ciudadanos lo que tenemos que saber es entender la política. Dicen que entender la política es más fácil entender a Nuestra Señora. Entonces, porque es simplemente complicadísimo por la cantidad de vueltas que está dando. Pero la política hay que tratar de entenderla siempre a favor del ciudadano, siempre, siempre a favor del ciudadano. Están hechas, las constituciones en el mundo están hechas para eso, para darle cabida a la ciudadanía, para darle participación a la ciudadanía. Entonces, nosotros los ciudadanos debemos también andar con mucho paso firme, con mucho tacto, y ver realmente quiénes son los que apoyan disimuladamente una regularización y quiénes son los que realmente se entusiasman. Entonces, en este caso, Sumar, yo sé que ha tenido mucho que ver en ese papel principal sobre esto, el mismo PSOE, y hombre, pues nada, esperemos que esto se desarrolle bien, ojalá la haya, porque es muy necesario, no solamente en España, sino en todos los países de Europa. Ojo, acordémonos que España es el país más flexible en cuestión de documentación de todos los 27 países de la Unión Europea. España es el país donde, primero, ofrece seguridad social a todos los inmigrantes independientemente de que tengan o no tengan documentos. España es el país que regulariza los 3 años de haber estado acá con un mínimo de requisitos. Entonces realmente estamos en un país que, aparte de ser un estado de derecho, es un estado social. A mí me gusta España, quiero España, con todo y los recovecos que tenga, pero me parece que es un país muy bello para vivir las personas. Sí, eso es cierto. Hay la mayor flexibilidad en Europa a la hora de obtener un permiso de residencia, incluso la nacionalidad. Vamos ahora al pacto de inmigración y asilo, Ricardo, que se aprobó este miércoles exactamente en el Parlamento Europeo. La observación que hacía la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, hacía un análisis exhaustivo de los reglamentos y considera que la Unión Europea ha fracasado estrepitosamente en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. Quisiera conocer tu opinión de acuerdo con lo que has logrado ver. Bueno, falta conocer en profundidad el texto, pero ya se han expuesto, y gracias al papel de las organizaciones no gubernamentales, los puntos son más complejos de este pacto de inmigración y asilo. Bueno, lo primero, Jorge, es que yo no estoy de acuerdo con eso de los repartos, porque a mí me parece que nos están cogiendo como mercancías, que a los seres humanos los están tomando, como lo dije anteriormente, como camiones llenos de papas, de panela, de yuca, de lo que sea, de animales incluso, y mande usted para allí que estos están aguantando hambre, entonces llévele 5 vacas, a este llévele 10, a este llévele 15, a este come más arroz, a este come eso. Entonces nos están tratando como objetos, no como seres humanos. Los seres humanos no se reparten, no se distribuyen, no se venden, porque nos están vendiendo con esas acciones. Yo soy partidario de la movilidad internacional, la movilidad mundial libre. Yo sé que eso, llegar a serlo, es un imposible, pero lo que no se puede es tratar de, digamos, de alguna manera soterrada, encubrir lo que se pretende hacer en la Unión Europea. La Unión Europea no tiene por qué haber esos repartos. No tienen por qué ellos decidir políticamente, ojo, porque es que esto todo es política, decidir políticamente cuántas personas pueden mandar para España, y con base en la gente que le mandemos a España, así mismo les damos un aporte de dinero. Eso es una venta de seres humanos. Y yo parto de la base de que eso no está bien. A la gente hay que recibirla, hay que brindarle ayudas. Ahora, hay un problema muy grande en esto, y yo he defendido siempre. El problema de la inmigración es un problema del país, de los países de origen. Si la gente está bien en su país, aunque yo sé que de todas maneras saldrá el caso, por ejemplo, de los norteamericanos, que es un país donde se vive relativamente muy sabroso, se gana bien, en fin, y aún así ellos salen al exterior, pero salen a estudiar, salen por otras situaciones, no a busca de dinero para que su futuro sea mejor, porque ellos en Estados Unidos lo tienen. Entonces, el principal problema de la migración son los países de orígenes, aquellos países que como el nuestro hay tanta corrupción, hay tanta desestabilización política que no hayan ni qué hacer, porque lo que uno hace bueno para el otro es malo y viceversa. Entonces es muy difícil realmente que haya una estabilidad económica y laboral para los ciudadanos, entonces tenga que salir. Pero el verdadero problema, el problema, la raíz del problema de la inmigración son los países de origen. Ojo, hay que hacer algunas excepciones. Los casos de los países en guerra, por ejemplo, los casos en este momento Palestina, Israel, Ucrania, todos estos países de Oriente que están en guerra o que están a punto de estallar la guerra mundial, todos estos países están huyendo, es de la muerte. No es ni que ha faltado oportunidades para trabajar, porque es que es difícil trabajar en medio de un conflicto bélico como el que está ocurriendo en Ucrania. Entonces tratan de salir de allí para salvar sus vidas. Diferente es la migración suramericana. La migración sudamericana se diferencia de muchas cosas. Primero, en algunos se sale por salvar la vida, que son las víctimas del conflicto. En otros se sale realmente por hambre, para darle un mejor futuro a su familia, que es el 70-80% de la migración colombiana sale en busca de mejores oportunidades porque no las hay en el país. Y después el país quiere culpar a los países exteriores de que son los malos, de que no reciben a su gente. Pues hay que entender también que no países pueden recibir a todo el mundo, porque imagínate dónde van a caber, entre otras razones, porque es que aquello de la migración regular, ordenada y responsable, eso nunca se va a dar. Son sofismas de distracción y nunca se va a dar, sencillamente porque la migración es un derecho que nace con la persona. Todo el mundo es libre de ir para donde se le venga en gana. La migración no puede tomarse como una obligación. La inmigración debería ser una opción, no una obligación. Y en nuestro país, Colombia, la migración al día de hoy no es una opción, es una obligación, por la inestabilidad tan grande que se está viviendo y que se ha complementado con este gobierno. Démonos cuenta que el doble, ojo bien, lo vengo diciendo hace 3 meses, en el periodo de este gobierno ha salido el doble de las personas que salieron en el gobierno anterior en los 4 años. Imaginémonos cuántos van a salir más en los 2 años que faltan. Eso no indica sino inestabilidad en un país, falta de gobernabilidad. Por eso la gente tiene que buscar mejores horizontes, porque no ve nada fijo en donde está. Entonces los países de orígenes tienen que solucionarle la situación a su gente, buscar la forma de que no salgan, y la mejor forma es brindándoles oportunidades. Educación primero que todo, educación, trabajo, acceso, a que haya equidad y justicia en las normas que sacan para todos. Cuando eso logre hacerse, cuando los países de origen paren el hambre, paren los conflictos bélicos y creen unos sistemas realmente populares para los ciudadanos, yo creo que la inmigración no se va a acabar, pero la inmigración va a mermar. Mientras que haya hambre, mientras que haya miseria, mientras que haya imposición y esclavitud en los países de orígenes, la migración jamás, jamás en la vida, al igual que el narcotráfico, se va a poder acabar. Pues, en una conversación reciente con el cónsul de Colombia en Madrid, me confirmaba que efectivamente en el último año se ha incrementado, oye bien, Ricardo, y ahí está la grabación del cónsul, en un 30-35% la población colombiana solo en Madrid. Pero en el pueblo más recóndito de España y pequeño, usted podrá corroborar que en el último año también se ha incrementado la población colombiana. Es impresionante el éxodo. Tenemos que hablar de éxodo colombiano que se está dando a raíz de la desesperanza que existe en Colombia con lo que está mostrando este gobierno. Y por eso, aunque sé que la plataforma Coles Rex está pendiente de la información de los colombianos, y hoy abordamos un proyecto de ley que se ha admitido a trámite en el Congreso de España y luego también el Pacto de Inmigración y Asilo.

destaca en su portadas, en su portada, Teniente Sánchez es el quinto carabinero muerto a balazos en 2 años. Sus asesinos se especializaban en los robos violentos. La inseguridad también en Chile es noticia. Pasamos rápidamente a Ecuador, donde El Expreso destaca en primera página: México es la segunda crisis de Sommerfeld. ¿Debería ser reemplazado? ¿Debería ser reemplazada? Estamos hablando de la canciller Gabriela Sommerfeld. En 5 meses, Ecuador ha tenido impases con Rusia y México. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos, y en esta oportunidad hacemos uso de su edición digital. Las noticias más importantes: nueva crisis en los diálogos con el ELN, las implicaciones de congelar el séptimo ciclo. La guerrilla dice que las conversaciones están suspendidas. Delegación del gobierno pide avanzar en agenda. Y la plata para la paz también va a paso lento. El gobierno apenas ha usado el 0,3% de los recursos. Avanzamos en el repaso del café mañanero. Aquí los titulares de los principales periódicos. Ya finalizamos entonces con el diario de la República Dominicana, el Listín Diario. ONU advierte de crisis alimentaria que se agrava en Haití. 120 millones de pasajeros. La impronta del aeropuerto de Punta Cana en sus 40 años. Los titulares de los principales periódicos. De inmediato escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado parte de las tendencias de las redes sociales, tenemos el nombre de Prime Video, pues se anunció la llegada de anuncios y comerciales durante las transmisiones de series y películas en la reconocida plataforma de streaming de Amazon, a menos que se empiece a pagar una nueva cuota con respecto a los pagos que ya existen en el servicio. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de David Broncano, al igual que el de Moncloa y por supuesto el de Pablo Motos, quienes forman parte de lo más comentado entre las últimas tendencias por la llegada del reconocido presentador español con su programa La Resistencia a Radio Televisión Española a partir de la próxima temporada, que tendrá inicio en el mes de septiembre, para hacerle frente al hormiguero de Pablo Motos. Mientras que entre otros de los nombres más importantes tenemos el hashtag de Transformers, que la CinemaCon se anunció presentaría una nueva versión de la cinta ahora en un crossover con los superhéroes de G.I. Joe, mientras que otros nombres como el de Susana Wash fueron parte de lo más comentado entre las tendencias del día. Tenemos el hashtag La Velada del Año, el nombre de Ibai Llanos, al igual que el hashtag de Fallout, la nueva serie de Amazon Prime que ya se encuentra disponible basada en la reconocida saga de videojuegos, cierran a esta hora parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Avanzamos en el café mañanero, ahora espacio también para el emprendimiento en este viernes, ideas de negocio. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Es inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero, un espacio ahora para el emprendimiento. Nos complace compartir un café con Astrid Arias. Ella es una colombiana que está radicada en España. Es abogada en Colombia y ahora nos presenta una alternativa muy importante para todos aquellos colombianos y personas que quieran realizar trámites en Colombia y que, lógicamente, tengan que hacer uso de lo que son los servicios jurídicos. Astrid, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias por darme el privilegio de poder estar en esta mañana con esta audiencia hermosa de Latina FM en el programa Café Mañanero. Latinos FM. Latinos FM. Sí. Soy Astrid Elena Arias, abogada colombiana en la ciudad de Valencia, España, exponiéndole los importantes servicios jurídicos que manejo, lo cual influye en los procesos concernientes a españoles como a latinos, ya que hoy en día pues hay muchas uniones de estos dos países en temas sentimentales, laborales, empresariales. Teniendo en cuenta el gran número de inmigrantes colombianos radicados en España, los cuales han migrado por diferentes situaciones, teniendo que dejar su terruño y con él las diferentes situaciones jurídicas pendientes por resolver. Y otros casos es que estando aquí se les crea la necesidad de acudir a los estrados judiciales en Colombia, que sobre la marcha se crean situaciones jurídicas que deben resolver en Colombia. Bien, en materia de extranjería e inmigración, que a propósito, ahora hay una gran noticia de regularizar a los extranjeros que llegaron antes del 1 de noviembre del 2021, que acaba de aprobar el gobierno de España, estamos solo esperando que salga el boletín del Estado para empezar a aplicarla. Bueno, pero a propósito sobre eso, Astrid, lo estábamos comentando hace un momento, sí. Si nos referimos concretamente a la iniciativa legislativa popular, todavía le falta un largo trecho por recorrer. Sí, y vamos claro a ver que sí. Qué queda. Yo sí quisiera entonces que nos centremos concretamente en los servicios que tú estás prestando o vas a prestar. ¿En qué fase se encuentra tu proyecto? Bueno, en estos momentos yo soy la abogada de los colombianos aquí en el territorio español. En temas de divorcio, sucesiones, alimentos de menores, patria potestad, insolvencia económica, asesorías jurídicas en creación de empresas en Colombia o viceversa, conciliaciones extrajudiciales que son muy importantes para agilizar el proceso y entre otras. Es decir, para llevar a cabo en Colombia. Para llevar a cabo en Colombia, pero yo estoy aquí precisamente para poder atender directamente a aquellos colombianos que se encuentren radicados en España. Sí. Eso es como gracias. Quiera. Sí. Eso es gracias al logro de lo que nos dejó de alguna manera la pandemia, porque se ha virtualizado el tema de jurídico colombiano, donde nos ha permitido desde cualquier lugar del mundo a los abogados colombianos poder llevar trámites. De hecho, hoy en día las audiencias y la presentación de procesos se puede hacer perfectamente por internet. Es decir, tú puedes o estás ejerciendo tu profesión como abogada colombiana, llevando a cabo procesos, sí, o trámites mediante audiencias virtuales o gestiones virtuales. Sí, correcto. Fantástico. Y es esta circunstancia la que estás aprovechando para prestar otros servicios, en este caso a la población inmigrante colombiana en España, que claro es que numerosa y está creciendo cada día pero más. Por eso es un llamarlo un despacho con entonces o una actividad con mucho futuro. Sí. Y quisiera saber cómo te ha ido hasta el momento. Muy bien. Las personas han sentido que hay un respaldo aquí, y eso es lo que se necesita de los temas jurídicos, que pues a veces un tema por cultura también, ¿no? Que a veces se necesita como tener en presencia al abogado, ¿sí? Eso les da más tranquilidad también de que esté aquí en el territorio español, pudiéndoles brindar toda la información acerca de los temas jurídicos que conciernen. Está con nosotros hoy Astrid Arias, abogada colombiana radicada exactamente en Villarreal, aquí en España, y aprovechando los recursos tecnológicos de los que hoy se disponen, las nuevas tecnologías, aprovechando también las audiencias virtuales que se admitieron en el sistema jurídico colombiano, pues está llevando a cabo trámites. Y quisiera entonces, en resumen, Astrid, que nos cuentes cuáles concretamente son los trámites que estás realizando en estos momentos y que sean de interés para los colombianos residentes en España o en Europa. Bueno, Jorge, pues en general son muchos, pero hoy me quiero enfocar en la conciliación extrajudicial, porque esta conciliación... Como dice su nombre, extrajudicial, no es ante los estrados judiciales. Eso permite más agilidad para poder hacer acuerdos, ya sea entre colombianos o colombiano-español. Supongamos que se han casado, tuvieron un hijo y ya se separaron cada uno en su país, y hay que regular el tema de alimentos, de divorcio o de estas situaciones. Entonces lo pueden hacer a través de la conciliación extrajudicial, que eso es lo mejor de lo mejor que puede existir ahora, porque es algo muy económico, muy rápido, y la verdad es que ayuda mucho también a, incluso en el tema de la paz, porque pues aquí tienen que ponerse de acuerdo las partes. ¿En qué tema de paz te refieres? Una paz de tranquilidad, porque de todas maneras, como quiera que sea, cuando una persona escucha abogado, procesos, le llega una demanda, de repente pues se siente muy asustados, en fin, muchas, el costo también, tienen que buscar la representatividad jurídica, y aquí simplemente es presentarse en un centro de conciliación, acordar con las partes pues sobre temas de divorcio, de alimentos para hijos o temas civiles, por ejemplo, en temas de procesos ejecutivos donde se deba un dinero, insolvencia económica también, tanto para personas comerciantes como no comerciantes. Y lo más importante es que en estos momentos tenemos la relación directa, los hacemos en las audiencias virtuales de la Cámara, del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el doctor Alfredo Arévalo, con quien manejamos estos temas. Entonces, que es un hombre muy, muy experimentado en el tema, y lo que se busca es precisamente esa tranquilidad y esa paz para que todo funcione muy bien. Bueno, estamos hablando de conciliaciones en trámites. En resumen, ¿cuáles son los otros temas en que realizas desde España como abogada? Bueno, también en el tema del campo empresarial. Ahora hay un interés muy particular de los empresarios que están en Colombia, que se quieren venir a radicar también con su, o extender su negocio que tienen en Colombia, aquí en España, y muchas veces no saben cómo hacer, cómo resolverlo. Pues para eso estamos Astrid Arias y su equipo jurídico, tanto en España como en Colombia, apoyándolos en esto, y también viceversa, Jorge, porque debido a la al tema de que también pues los españoles están casándose, digámoslo así, con colombianos, ¿cierto? Colombianas y colombianos, bueno, y españoles, perdón. Entonces también ellos pues buscan a veces radicarse en Colombia, que también a veces no está muy común que ellos también quieran radicarse en Colombia para establecer allá empresas. También tenemos, prestamos esa asesoría, que es muy importante. Muy bien. Entonces, el comercio binacional, sí, igualmente para particulares, es un paquete de servicios que vienes prestando aquí en España. ¿Y dónde te pueden encontrar exactamente en España? Bueno, no me has hecho una pregunta muy importante, sí. Y es ¿cuánto es el costo? Bueno, me imagino que ya eso se lo podrás decir a los clientes. No, es porque ese también es otro de los temas por los cuales muchas veces las personas no hacen en su tiempo, en su debido tiempo, los procesos que tienen pendientes en Colombia o acá debido a los costos. Pero tengo una gran noticia para esta mañana. Y es que nosotros estamos atemperados a la tabla oficial de honorarios de abogados en Colombia. Entonces, como son procesos colombianos, pues asimismo cobramos de acuerdo a lo que está en el peso, el trámite en pesos colombianos. Muy bien. Bueno, no, me pueden ubicar en el teléfono 614-3298-47. O a mi correo arias190144@gmail.com. Allí estaremos mi equipo de trabajo, también los abogados españoles con que manejo aquí temas también de España como tal, de españoles. Y la consulta inicial es completamente gratis. Con mucho gusto. Muy bien, Astrid. Bueno, hoy estamos conociendo una idea de negocio que surge por estos días con motivo de la inmigración colombiana hacia España, que va en aumento, sin precedentes. Pero aquí están también soluciones, gracias a gente que no se queda quieta, que sigue trabajando, que sigue innovando en su forma de trabajar. Y es el caso de Astrid, desde España, ejerciendo como abogada en Colombia y al mismo tiempo incorporando nuevos servicios. Todos aquellos, evidentemente, que están relacionados entre España y Colombia. Astrid, te deseamos muchos éxitos en esta idea de negocio que vienes implementando en tu actividad como abogada en Colombia y también toda la asesoría que vienes prestando a las empresas y particulares en esas relaciones entre, repito, de los dos países. Muchísimas gracias por este privilegio nuevamente de poder estar aquí en este Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, también con la inmigración, con el emprendimiento. Y la invitación es para que sigan con nosotros hasta el final de nuestro programa. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con los estrenos más importantes. Los estrenos de la cartelera de cine, por supuesto. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Amigo inmigrante, esta información te interesa. Ventura Extranjería Abogados. Despacho de abogados altamente especializado en extranjería y movilidad internacional. Permisos de residencia, nacionalidad española, protección internacional y todos los servicios jurídicos para inmigrantes en España. Citas al 722-79-1873. 722-79-1873. Ventura Extranjería Abogados. Un despacho de confianza. Más información en venturaextranjería.com. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo. Carne para mechar. Morcillas carupaneras. Chorizos criollos y picantes. Pollo, conejo sobre barriga. Muchacho redondo y cuadrado. Churrasco. Milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial. desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos. Latin Palace Eventos presenta a Guayacán Orquesta en concierto. Domingo 19 de mayo en la Sala Canal. Señora bonita. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com. Si huele a caña. Guayacán Orquesta. Info y reservas 603-82-3611. La salsa de Guayacán Orquesta te la trae Latin Palace Eventos en Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Seguimos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con los estrenos más importantes de la semana antes de entrar con la información deportiva. Carlos Angulo nos comparte entonces a esta hora los estrenos más destacados de la semana. A ver, ¿qué dice la cartelera de cine? Damas y caballeros, ¿están listos para ver una buena pelea? Parte de los estrenos más importantes de este fin de semana nos encontramos con Monkey Man, la historia de Kit, un delincuente que acaba de salir de prisión, que vive en la India e intenta adaptarse a un mundo marcado por la avaricia y la carencia de valores espirituales. Busca luchar por la venganza de su madre y defender a las clases más desfavorecidas. Se trata de una de las cintas de acción más esperadas de todo el año, dirigida y protagonizada por el nominado al Oscar Dev Patel en su primera faceta como director, producida por el legendario Jordan Peele, autor de cintas de terror como Get Out, Us y Nope. Llega a todos los cines esta nueva película, en las cuales se coloca como el John Wick de la India, una de las mayores versiones de acción que podremos ver en la gran pantalla en este 2024. Ya se encuentra en los cines Monkey Man. Disciplina, esfuerzo, honestidad, valores que han hecho de mí un auténtico hijo de la gran p***. ¿Quieres que renuncie a todo? Yo renuncio a mandarte a la cárcel. Quid pro quo. Una de las grandes comedias españolas del año llega finalmente este viernes a todos los cines y se trata de Menudas Piezas, la historia de Candela, quien cometió el error de pensar que el ascensor social solo funcionaba en una dirección y ahora, tras un traumático e inesperado divorcio, perdió su trabajo y en el colegio de élite tiene que volver al barrio del que salió y pedir ayuda a su hermana y a su padre para poder recolocar las piezas en el tablero y empezar con una segunda oportunidad. Encuentra dando clases en su antiguo instituto a los estudiantes con problemas de integración, y es por ello que decide que los llevará por el camino de darles una nueva oportunidad a este grupo que muchos consideran perdedores y por los que nadie da un duro, para convertirlos en los campeones de ajedrez de España, convirtiéndose en una de las historias más importantes de lo que es el punto de partida y el punto de llegada, al igual que cada una de las piezas están hechas a través del mismo material. Protagonizada por María Adanes, Jorge Asín, Carmen Berrantes y Kiko Vena, llega a todos los cines la nueva película de Nacho Velilla y se trata de Menudas Piezas. Incluso a ser campeones de España. jaque mate. La cartelera de cine aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con otro segmento muy importante. El personaje del día. Segmentos que no te pueden faltar en nuestro programa. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de O.J. Simpson, quien fuese conocido por ser una de las máximas figuras del fútbol americano, al igual que una de las figuras más polémicas del siglo XX, falleció a los 76 años de edad. La familia del exjugador comunicó su fallecimiento a través de las redes sociales, en las cuales dieron a conocer que se debió a perder la batalla contra el cáncer de próstata con la cual venía luchando desde hace varios meses. Para muchos fue una de las máximas estrellas y por supuesto más polémicas de la NFL, brilló durante una década en los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers, los dos equipos con los que jugó para llegar al Salón de la Fama del fútbol americano. Recordemos que nada más y nada menos en el año 1994 fue acusado por el doble homicidio de su expareja Nicole Simpson y su amigo Ron Goldman. Sin embargo, casi una década después, el también actor pasó preso 9 años tras haber sido atrapado en un robo a mano armada en un casino de Las Vegas, quedando libre en el año 2017. Siendo una de las figuras más polémicas en la historia del deporte, se vivió una vida llena de sombras y murió a la edad de 76 años O.J. Simpson. Gracias, Carlos, con el personaje del día. En el Café Mañanero tenemos mucho sabor para compartir. Claro, tenemos a Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Gran variedad de platos típicos colombianos. Restaurante Patacón Tostado. La información de la carta y el servicio en restaurantepatacontostado.com. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Iqualo, la primera startup, una financiera para inmigrantes, así como lo escuchan. El primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entren a la web iqualo.com, descarguen la aplicación, es gratis y sencillo. Y van a disfrutar de un mundo de servicios. Es inclusión financiera. Podrán abrir cuenta bancaria, realizar operaciones, envíos de dinero, especialmente América Latina, pero a cualquier parte del mundo. Además, acceder a créditos, préstamos. Son muchos los servicios que va a descubrir en Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Iqualo. Dicho esto, entramos en materia. Tenemos en portada, en primera instancia, el resumen de lo que ha sido la jornada de Europa League. Y por otra parte, vuelve la Liga Española. Tras el parón por la final de la Copa del Rey y también luego de una semana intensa en lo que tiene que ver con el fútbol europeo, con la Champions y la Europa League, retoma la Liga sus acciones. Y tendremos un duelo muy interesante en el Civitas Metropolitano. Recordemos que el Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación, es el líder. Y bueno, más adelante vamos a estar repasando la tabla. Entramos entonces en materia. Debo decirles que también vamos a dar cuenta de lo que ha pasado en Copa Libertadores de América. Estamos en plena fase de grupos. Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la jornada de Europa League. Tremendo sorpresón vivimos anoche en la Europa League, y es que ha quedado por fuera el super favorito, el Liverpool, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz. Eso sí hay que afirmar y decir que Jürgen Klopp se equivocó. Tenía que haber salido con su equipo estrella, pero dejó para los últimos minutos a Luis Díaz cuando ya el partido prácticamente se venía perdiendo 0-2. Debería haber hecho estos movimientos muchísimo antes, y por eso la derrota fue contundente, 0-3 ante el Atalanta. Y es que desafortunadamente ya prácticamente estamos hablando de que arranca un nuevo equipo en esta élite, y se trata del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que venció al West Ham 2-0 y está ya en la línea final de estos cuartos de final. El Benfica venció al Marsella 2-1 y el Milán cayó ante la Roma 0-1. Y ya a la vuelta se esperan tremendos partidazos, porque el Liverpool tendrá que ir de visita, visitar al Atalanta, un Atalanta que con este resultado global 3-0 puede hacer muchas cosas en su casa. En todo caso, y está muy bien que lo matice, porque el Liverpool aún no está eliminado. Otra cosa es que esté abajo en el marcador. Pero así como el Atalanta le hizo 3 al Liverpool, siendo un equipo más pequeño en teoría, y el Liverpool lógicamente siendo un equipo más fuerte perfectamente, el Liverpool puede emparejar la serie. Adolfo, sí, es verdad, un resultado sorpresivo. Continuamos con más fútbol aquí en Latino Deportes. Y a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio en restauranteyacaré.es. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Después de una semana de Champions, Europa League y Conference League, arranca este fin de semana la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con un partido entre el Betis y el Celta de Vigo, 9:00 p.m. Y ya para mañana sábado, un partidazo, un clásico total del fútbol español en estos momentos, el Atlético Madrid, que recibe en el Civitas Metropolitano nada menos que al poderoso Girona, que va peleando posiciones Champions en la tabla de clasificación. 2:00 p.m. A las 4:15, el Rayo Vallecano recibió al Getafe, 6:30 el Mallorca al Real Madrid, al líder absoluto de esta competición, el Cádiz al Fútbol Club Barcelona, segundo en la tabla, 9:00 p.m. Y ya para el domingo a las 2:00 p.m. Las Palmas al Sevilla, el Granada al Alavés, 4:15, 6:30 el Athletic de Bilbao, que viene a ganarse la Copa del Rey, recibe al Villarreal, un Villarreal que está comprometido con su afición, 9:00 p.m. el domingo la Real Sociedad se enfrenta a la Almería, y cierra la jornada 31 el Osasuna recibiendo al Valencia Club de Fútbol, que aspira a estar en puestos europeos, 9:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de la liga que vuelve. A propósito, un jugador colombiano podría llegar al Atlético de Madrid. Adolfo. Y después de la excelente presentación de la Selección Colombia en los partidos amistosos comenzando este año, el futbolista colombiano John Arias ha sido noticia en el día de ayer, y es que es actualmente destacado un jugador del Fluminense y ha captado la atención de varios clubes europeos, poniendo en la mira para un posible fichaje. Y es que Arias, conocido por su excepcional desempeño en el equipo brasileño y en la Selección Colombia, podría estar en vía de una transferencia a Europa con el Atlético de Madrid, emergiendo como uno de los principales interesados, dispuestos a valorar su contratación entre 15 y 17 millones de euros. Y es que en el día de ayer, el Departamento Deportivo del Atlético de Madrid contempla la posibilidad de que el colombiano sea su próximo refuerzo a partir de la temporada 2024-2025. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ya rematando la información deportiva, y lo hacemos con Copa Libertadores de América. Resultados: Palmeiras de Brasil